Hola, bueno, contarles que las Nómadas Comunicación Feminista estamos muy felices porque el próximo miércoles 9 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a realizar el estreno, el lanzamiento del ciclo audiovisual Entretejido Urgente, una producción que realizamos en contexto de pandemia, entre los meses de marzo y septiembre, aquí en Puelmapu, que tuvimos la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo, que nos permitió poder movernos aquí entre las fronteras también de Río Negro y Chubut, y que, bueno, todo el proceso de producción implicó encontrarnos en los territorios con las mujeres mapuche, que están defendiendo sus espacios territoriales, con las colectivas que continuaron a pesar de la pandemia acompañando y abrazando a quienes sufren múltiples violencias, a quienes deciden abortar, quienes comparten saberes de cuidados. Y bueno, a lo largo de la serie, cada relato comparte miradas, prácticas y saberes para la defensa de la vida en estos tiempos en que cada día es urgente esa defensa de la vida, de los territorios cuerpo y tierra. Bueno, son 5 cortometrajes audiovisuales y 6 programas de radio donde se entretejen las voces de quienes protagonizan las luchas y las reivindicaciones, y los ejes que las atraviesan son las reivindicaciones territoriales, la defensa de la vida en los territorios frente al modelo extractivista, las tramas de resistencia que se van tejiendo, los saberes ancestrales y la autonomía en salud, la autonomía del territorio cuerpo y las prácticas políticas de entretejido. Y para el lanzamiento de la serie audiovisual pensamos un conversatorio encuentro que, si bien virtual, será también encuentro, donde invitamos a nuestra querida compañera Claudia Corol, educadora popular, comunicadora, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de la Vía Yala, junto a organizaciones feministas, transfeministas, socioambientales, activistas y comunidades del pueblo mapuche que participaron de este entretejido. Y también nos va a estar acompañando Anaí Pereira, artista que realizó toda la música original de las producciones. Y la propuesta es dialogar acerca de la comunicación y cómo, desde una perspectiva transfeminista, aportamos al entretejido político, qué comunicación necesitamos y queremos desde nuestras prácticas políticas. Así que, bueno, agradecer el espacio de Radio La Negra y esperarles a todos el miércoles a las 6 de la tarde a través de la página Facebook Nómadas Comunicación Feminista. Y bueno, ya vendrán tiempos de encuentros presenciales y de abrazos y de conversa alrededor de algún fogón. Hola, hola. Aquí las nómadas. Hola, hola. Hola. Aquí las nómadas. Se viene el estreno de la serie audiovisual Entretejido Urgente. Voces desde el territorio mapuche, de quienes viven, resisten y reivindican los territorios tierra y cuerpo. Haremos la presentación con un encuentro virtual junto a organizaciones feministas, transfeministas, socioambientales, activistas y comunidades del pueblo mapuche, para dialogar acerca de la comunicación y cómo desde una perspectiva transfeminista aportamos al entretejido político. Les esperamos el miércoles 9 de diciembre a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook Nómadas Comunicación Feminista. Que el encuentro, aunque sea virtual, permita compartir este momento juntas, juntes, y seguir construyendo esta trama, este entretejido urgente. Hola, hola. Aquí las nómadas. Aquí las nómadas. Hola, aquí las nómadas. Entretejido urgente.